Bueno, nosotros vamos a continuar con la avenida Eastman, vamos en la parte de Olmué, vamos a continuar con este trabajo de tal forma de completar toda la vía con el estándar que estamos teniendo ahora, que es un estándar de mejor seguridad. Estamos haciendo un doble carpeteo en esta vía, estamos colocando burladeros, estamos renovando los lomos de toro que hay frente a tanto al colegio Amancay como a la escuela Los Maitenes.